Más adelante voy a volver a estar con Giovanni Guillén, que nos va a contar más cosas, más sorpresas, pero hay que venir a esta vitrina, vea, lo van a atender súper bien, le van a ofrecer un tinto, le van a mostrar los carros, hay test drive, hay de todo, hombre, venga, lo van a atender muy bien desde la entrada, por supuesto, así que vengan a esta vitrina, Avenida 19 con calle 100, ahí van a ver el Dumi de la FM, ahí estoy yo, y pues con todas las sorpresas, con una de las mejores marcas, si no la mejor marca, que es Chevrolet. Así que pues nada, vengan, acérquense, estrenen carro para este 2023. Mire que el 2022 ya se acabó, pero el 2023, imagínense usted estrenando carro o una camioneta, unas referencias espectaculares que tiene Chevrolet. Les repito la ubicación, Avenida 19, calle 100, sentido norte-sur. Ahí van a ver el Dumi de la FM. Ahí estoy yo, estoy con Giovanni, con toda la gente que trabaja acá en esta vitrina All Car de Chevrolet. Así que acá los espero, 72 horas Chevrolet. Cómpranle su carro o camioneta y se lleva, por supuesto, la matrícula gratis. Pilas, pues. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso en los 20 Superclásicos de la semana. Camino al número 1. George Michael en 1988 fue número 1 con la canción Faith. Y casi 10 años más tarde sigue vigente con este Fast Love. Come

otro par de clásicos quiero presentarles. Uno que es clásico, pero una versión nueva. O sea, una cosa muy clásica es cuando yo canté con Soda Stereo en la Ciudad de la Furia. Pero quiero presentarles la versión aterciopelada, que fue del año pasado, de En la Ciudad de la Furia. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Mi tercer clásico va a ser de Caifanes y va a ser Para que no digas que no pienso en ti. Besito a Alejo. Querida y especial y amorosa siempre, Andrea Echeverry. Hoy era la invitada en mis tres superclásicos. FM, siempre en un lugar cerca a ti. Muy bien, seguimos acá entonces en nuestra vitrina de la... esto es Avenida 19 con calle 100. Ahí nos van a encontrar. Ya la gente empezó a llegar, les quiero contar. La gente está llegando, la gente está preguntando. Y yo estoy con Giovanni, el gerente. Oiga, Giovanni, estábamos hablando del tema de la matrícula gratis por cualquier compra de un Chevrolet acá en esta vitrina. Carlos, gracias. Estamos hablando de una matrícula gratis entre hoy y mañana para todas las unidades de Joy y Tracker LS. Pero les tengo una excelente noticia. Adicional, tenemos en unas unidades seleccionadas de Equinox RS, te podrás ganar un televisor de 55 pulgadas solo por venir, cotizar, y si te agrada comprar alguna de esas unidades, te vamos a obsequiar un televisor de 55 pulgadas. Pero entonces la cosa es, si yo vengo a averiguar, ¿ya participo por el televisor? No, tienes que tener compra como tal de alguna Equinox para ganarte el televisor. Esa Equinox es una hermosura, esa camioneta. Yo tuve la oportunidad de verla hace un par de días y pues bueno, no. Entonces, está lo de la matrícula gratis, está lo del televisor con la compra de la Equinox. Un televisor de 50 pulgadas, 55 pulgadas, grandísimo, es el televisor que todos queremos. ¿Y qué más? Es que eso está lleno de cosas buenas, esta vitrina de Chevrolet. Bueno, tenemos también diferentes bonos en accesorios del 5%, en algunos vehículos tenemos también descuentos como tal en el precio, en otros estamos obsequiando el SOAT como tal, tenemos también bonos de gasolina y tenemos una gran oferta de remates de camiones. Vea. Todo eso se van a encontrar acá si ustedes vienen a esta vitrina Chevrolet All Car, Avenida 19 con calle 100. Lo que hay son regalos, regalos y por supuesto todo el respaldo de una, bueno, la mejor, diría yo, la mejor marca, que es Chevrolet. Así que acá los esperamos. Por favor, Giovanni, no se me vaya, ya vuelvo con usted. En Mediarte tenemos la solución para recuperar el cabello perdido a lo largo de los años. El trasplante capilar, con la técnica más avanzada, sin cicatriz visible, sin dolor, sin suturas y con una rápida recuperación. Ingresa a nuestra página www.mediarte.co y compruébalo tú mismo. Superclásicos, los 20. El significado de Zoom en esta canción de Soda Stereo podían ser dos cosas. O se adelantaron al futuro pensando en las videoconferencias que tendríamos en el 2020, o lo que muchos de sus fanáticos y gente dice, incluso en las redes sociales, y lo han dejado así, que es una canción erótica, donde Zoom significa sexo oral. ¿Y por qué no oyen la letra de la canción y cada vez que oigan quiero un Zoom, piensan que está diciendo quiero una? Bueno, aquí está, puesto número 5, Soda Stereo, Zoom. Número 5.